Este viernes va a ser el primero de una serie de encuentros, talleres, que se titulan ¿Qué harás con lo que te han hecho? Para sobrevivientes de violencia sexual. Para hablar de esto está presente acá en los estudios Karina Lucero del Centro de Protección Familiar. Hola Karina, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias acá por llegarte a la radio. Y si querés contarnos un poquito de qué se vienen estos encuentros, por qué surgen, cómo vienen. Bien, bueno, estos encuentros comienzan el año pasado cuando nosotros, junto con el Movimiento de la Dignidad de Capilla del Monte, hace bastante años que venimos trabajando y sobre todo hay una demanda creciente por parte de la población en orientación, en pedidos de acompañamientos a situaciones de violencia sexual contra las infancias, y en el camino fuimos encontrando muchísimas personas adultas que también habían pasado por violencia sexual. Esto nos llevó un poco a tener que empezar a buscar información específica con respecto a la cantidad de denuncias o, por ejemplo, qué servicios habían dentro de lo que era la provincia, porque estábamos viendo que estábamos todos como desbordados dentro de lo que es la violencia de género. Pero de pronto no se te contemplaba, si bien se puede denunciar siempre la violencia sexual, no se están contemplando, por ejemplo, personas que quedaban fuera del circuito judicial, como son personas que después de más de 30 años pueden recién hablar con respecto a esta temática. Entonces empezamos a trabajar el año pasado, fuimos haciendo alianzas desde el 2023 en adelante con otras organizaciones del país y también internacionales, y desde el 2024 con Brizzy Hop, que es una organización que trabaja en Bolivia y en Estados Unidos. Fuimos generando convenios para poder trasladar también fechas importantes, como es el 9 de agosto, donde se reconoce solidariamente a personas adultas que han sobrevivido a este tipo de violencia, y también para trabajar la prevención en los casos de bebés, niños, niñas y adolescentes. En ese caso, el año pasado hicimos hincapié en tratar de generar talleres donde pudiéramos obtener indicadores de saber, bueno, qué hacer en lo inmediato, por ejemplo, en la escuela, cuando sos docente, a los profesionales, orientado a las madres. Y la verdad que estuvo muy lindo porque, bueno, pudimos hablar con pediatras, psicólogos, abogados. Fue bastante interdisciplinario. Y terminamos juntándonos activistas en Córdoba capital, en donde lo que hicimos fue una semaforeada en Patio Olmos, y pasamos una película en donde la verdad que nos hizo llorar muchísimo. Y bueno, este año lo que propusimos era, bueno, ya hicimos la primera parte, que son los indicadores, sensibilizamos y nosotros nos autopercibimos y tal vez reconocimos alguna circunstancia como adultos, pero este año queremos ver qué hacemos con eso. Porque bueno, la realidad es que también hicimos una encuesta que está próxima a terminar y que ya se la vamos a acercar, y la verdad es que la vida de las personas que sobrevivieron a este tipo de delitos es abrumadora. En el día a día no han podido, no solamente a veces contar, sino que no han sido reconocidos como sobrevivientes, por lo cual las secuelas son graves. Incluso dentro de lo que son las estadísticas vimos que algunos habían podido hablar con algún terapeuta que no le dio la dimensión que tenía al hecho. ¿Y por qué decimos que es grave esto? Porque las secuelas y el daño de personas adultas que hoy cuentan esto de haber pasado por una violencia sexual en su infancia es igual a la que los especialistas internacionales dicen que han sufrido personas que han estado en el campo de concentración o que han pasado por situaciones de tortura. Así de grave es el daño que se le hace a esa persona en desarrollo, ¿no? Y a esto, este año decidimos enfocarlo entonces en poder pensar, no sé si la palabra es sanación, pero sí por lo menos poder llevar una vida dignamente. Y la verdad es que en la mayoría de los sobrevivientes, situaciones de ideaciones suicidas, autolesiones, adicciones, problemas orgánicos como la fibromialgia, muchísimos problemas de salud con la nutrición, por ejemplo, y están relacionados a esto que no pudieron expresarlo en su último momento, o que lo pudieron expresar y no les creyeron, a lo mejor, entonces, o que no lo pudieron denunciar también, porque algunas se animaron a denunciar y después a lo mejor ya había prescripto con la vieja ley que teníamos. Entonces, esa circunstancia de haber padecido el trauma, teniendo en cuenta que muchos de ellos han sido intrafamiliares, o sea, de personas que debían haberlas cuidado, que deberían haberlas guiado, que deberían haberle brindado amor y no haberlas utilizado, realmente deja un daño grande. Y lo primero que vamos a hacer este año va a ser dos talleres con Sandra Barilari. Estos talleres son dirigidos específicamente para sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? Así es, sí, y de hecho Sandra es también sobreviviente. Ella es consultora psicosocial feminista y ella utilizó un método que generó propio para poder justamente darle dignidad a su vida, darle otro camino a su vida y no quedarse en el daño, ¿no? En la parte traumática de su vida. Entonces ella hizo como activista varios libros, digamos orientados a los sobrevivientes, pero también orientados a docentes, por ejemplo, tiene algunos, y en el caso de uno de ellos particularmente, que se llama Efecto Dominó, que es muy interesante el libro, porque habla de que cuando una persona se anima a contarlo públicamente, se genera un efecto dominó en otros, claro, donde se sienten que de alguna forma algunas de esas partes de su vida, de la vida de la otra persona que lo cuenta, se genera esta de relacionarse, de verse como un espejo y darse cuenta que lo que le pasó no solamente le pasó a ella, lamentablemente es parte de un sistema, que es un sistema patriarcal, que es un sistema de poder. Entonces empieza de esa forma, ella puede empezar a relacionar de que esto es algo más que algo que te pasa intrafamiliarmente o que te pasó con un profesor o con un sacerdote. Es mucho más que eso, es todo un sistema que prepara a personas para someter a otras. Y ella va a hacer los dos primeros sábados, el primer sábado de julio y el primer sábado de agosto, va a ser taller específico para sobrevivientes, ¿no? Sí. Con esta metodología que ella utilizó y que a ella le sirvió, que quizás es una herramienta que a otros también le puedan servir. Sí, y esto te escuchaba recién y pensaba como que las víctimas generalmente se tiende a culpabilizar a las víctimas de violencia y mucho más de violencia sexual, y los casos de violencia sexual son muchos más comunes de lo que se cree, ¿no? Y yo creo que estos años de visibilización también ha ayudado a que, porque si la sanación o la curación o esto de poder procesar más amorosamente para con una misma, todo ese proceso tiene que ver también con el compartir con otras y sentir que otras personas también han pasado lo mismo, ¿no? Claro. Por eso te preguntaba hace un ratito esto, si es difícil la convocatoria, porque entiendo que es difícil contar que fui abusada sexualmente, que fui violentada. Y reconocerse también en ese hecho, ¿no? Porque a veces también lo que suele suceder es que hay como recuerdos que no están del todo claro y que te han hecho creer que a lo mejor vos estás equivocada en lo que pudo haber pasado, ¿no? Que a lo mejor vos exageraste, que a lo mejor no fue tanto, que fue un juego, claro, que no era su intención, y o si no, esto de no hablar para no perjudicar de pronto las relaciones familiares, y eso pesa mucho. Entonces, darse cuenta de esto es muy difícil, sobre todo para las personas más grandes, que están, digamos, que tienen más arraigada la, claro, la cuestión familiar, ¿no? Hoy en día han crecido muchísimo las denuncias, sobre todo en los niños. Vos fíjate que la última estadística que tuvimos, mirá la importancia que tiene la ESI, ¿no? La última estadística decía que de cada 10 niños que lo habían podido contar en la escuela, 8 habían sido después de una clase de ESI. Claro. Es decir, recién se habían dado cuenta esta situación cuando empezaron a ver y empezaron a ver que esta situación no era normal, no estaba bien y que era un delito. Entonces, ayudó mucho esto, ayudó mucho a las valientes que se animaron a contar. De hecho, por ejemplo, tenemos en Argentina el caso más tangible, que fue el de Telma Fardín. Cuando Telma sale a hablar, muchas otras actrices empezaron a hablar, pero también mucha gente en su casa también se animó a hablar de lo que le estaba pasando. Y en cada encuentro que se hace a veces, o charlas que se hacen para hablar de indicadores o lo que sea, a mí me llama la atención porque siempre hay alguien que lo va a hablar por primera vez, que se anima a hablarlo. Yo me acuerdo que en Córdoba habíamos invitado a dos personas sobrevivientes de Buenos Aires, y sale una señora, te digo, la mayoría eran jóvenes, y esta señora tenía como unos 70 años, y ella dijo, esta es la primera vez que lo voy a contar, pero yo también, a mí me pasó esto, y yo quiero alentar a que las jóvenes y las personas jóvenes puedan hablar sobre estos temas. A algunos les cuesta más, porque depende también de quién fue la persona que te violentó, cuánto tiempo pasó, de qué forma fue el hecho, también es como uno lo vive, a qué edad sucedió. No es lo mismo que suceda 4 o 5 años a que suceda cuando uno es adolescente, o por ejemplo que haya tenido, como lo suele suceder, que haya comenzado una edad como los 7, los 8 años y ha terminado recién los 12, los 13 años. Claro, muchos años. Sí, o sea, el nivel de daño es no lo podemos medir. Sí sabemos que hay patrones culturales en distintos países que nos dicen que las personas pueden hablarlo a determinada edad. Por ejemplo, hace 10 años atrás en Estados Unidos se midió y decía que las personas lo podían hablar 52 años después. Wow. Después se fue viendo que eso fue bajando a medida que se fue hablando, como vos decís, del tema. Y hoy se permite que después pasado los 20 y pico de años, 25 años, lo empiezan a hablar. Pero la idea es que los niños la puedan hablar inmediatamente cuando un hecho de esto suceda, ¿no? Claro, es más simple también para su proceso personal, ¿no? Y para su calidad de vida, esto de poder comunicarlo y poder decirlo. Y recién también esto de pensar en quiénes sufren violencia sexual y somos todos. Digamos, como no hay una edad o un género determinado, digo, varones, mujeres, niños, bebés. Sí. Eso también, porque pienso en cómo un bebé puede procesar un hecho tan violento como eso sobre su propio cuerpo. Y en eso el taller está, estos talleres están enfocados específicamente en la cuestión, en lo físico, en el daño corporal, en el cuerpo, en cómo procesa el cuerpo. En realidad lo que hace este taller de Sandra es incorporar, porque siempre se trabajó solamente desde la palabra, lo emocional, lo psicológico, pero también tenemos que ver que el cuerpo es el delito, es el lugar del delito, y es el lugar que nunca se trabajó integralmente con lo otro, ¿no? No solamente es poner en palabra, porque de hecho muchos sobrevivientes han puesto en palabra y sin embargo siguen sintiendo que su vida es que su vida es demasiado, digamos, en esto de la consecuencia del trauma. Sí. El tema es de incorporar el cuerpo, es poder entender también que estamos alojadas en un daño que ni siquiera a veces es del todo consciente, pero que tenemos actitudes, conductas al día de hoy, y esto de las enfermedades, que tienen que ver con eso. O sea, no es casualidad que una persona se enferme, no es casualidad que una persona se alimente mal por este trauma. De hecho, también está relacionado, por ejemplo, con muchas personas que tienen obesidad, o al revés, personas que sufren diferentes tipos de problemas de nutrición que están relacionados íntimamente con esto. Y claro, porque repercute en la vida cotidiana de uno, en los hábitos que una construye, y esos hábitos se van construyendo en sí, el cuerpo. Y es muy común, por ejemplo, que yo veía la fibromialgia, que es algún dolor que vive el cuerpo continuamente. Claro. Y tiene que ver con eso, no solamente no poder hablarlo. Y cuando lo podés hablar, trabajar con el cuerpo también, hay que reconocerlo, hay que traerlo al aquí, dejar eso que estuvo atrás y poder trabajarlo aquí y el ahora. Entonces, reconociéndonos de que hoy somos tal vez adultos y que de alguna forma, a lo mejor en ese momento nadie nos pudo cuidar, hoy nos podemos cuidar. A lo mejor que nadie nos creyó en ese momento, hoy lo podemos hablar. Poder brindarnos el amor que a lo mejor no tuvimos en ese momento es fundamental, y es por eso que estos talleres, digamos, buscan la forma integral del trabajo, poner la palabra, pero también pensar qué nos pasa a nosotros por nuestro cuerpo. Y sí, eso me parece que es fundamental para poder realmente, yo digo, no sé si la palabra es sanar, pero sí poder mejor, tener mejor calidad de vida. Claro, sí, poder ir procesando desde otros lugares, de otra manera, todo lo que se vivió. Sí. Y eso, nada, agradecida también estos espacios porque son los que habilitan ese espacio en donde no te van a juzgar y te van a creer y tenés derecho, digamos, a decir todo lo que sentís y lo que te pasa con lo que te sucedió. Y también a guardar silencio, porque tampoco las personas que participan están obligadas a hablar. Digamos que en cierta forma no es que haya que decir, sino simplemente poder participar y quizás obtener alguna herramienta que le pueda llegar a servir. Y digo también porque los silencios hablan mucho, ¿no? Uh-huh. En un niño, por ejemplo, que a veces nosotros acompañamos, cuando los niños guardan silencio y bajan la cabeza, también los silencios hablan en esos casos. Entonces, bueno, los talleres son gratuitos, se hacen vía online. Y la idea justamente es esa, ¿no? De decir, bueno, si quieren pueden hablar, si no quieren no pueden hablar. Se les regala también, Sandra ha tenido la generosidad con nosotros, ella tiene un libro que es este, uno de los tantos, pero ella va, lo tiene también en versión online, versión ebook que le llaman. Sí. Le va a brindar uno a cada participante también para que puedan tenerlo, puedan leer, puedan ver y leer esas voces también de otros sobrevivientes. Efecto dominó. Efecto dominó se llama, sí. Es muy interesante poder leerlo, poder y sobre todo poder conocerla a ella y que pueda contar ella también su historia y que pueda decir, bueno, qué herramientas le sirvieron para ver de ahí qué podemos tomar. No va a ser la única, vamos a también trabajar con Mariposa Blanca, que trabaja siempre mucho más desde lo artístico. Es una activista, es una guerrera, digo yo, ¿no? Y además, lamentablemente, en la vida, además de ser sobreviviente, le tocó ser madre protectora. O sea, a veces también estas situaciones de vulnerabilidad en la vida se trasladan a las nuevas generaciones. En el caso de, tenemos muchas mujeres que han sido violentadas ellas y después sus hijos y sus hijas también han sido violentadas. Y bueno, la idea es trabajar también un poquito todo eso. Eso Mariposa Blanca lo conoce lamentablemente bien. También como la preocupación que tenemos por la, digamos, la situación estresante que significa a veces denunciar estos hechos y encima ser cuestionada, ¿no? Claro. Si estás inventando, no estás inventando, ¿por qué lo inventás? Bueno, y que a veces lamentablemente se dan incluso que en la justicia, ¿no? Que no solamente no te creen, sino que creen que sos una obstaculizadora. Bueno, es bastante complejo la parte judicial y eso también Mariposa lo conoce. Y después también pensamos en invitar después en ATES, el 13 de julio se va a hacer una actividad con una sobreviviente que denuncia, ella y sus hermanas denuncian a su padre que era un folclorista reconocido. Sí. Seguramente después le vamos a hacer llegar bien la invitación también bien. Porque si hay gente en Córdoba que quiera participar o que quiera viajar para conocer o estar en ese encuentro. Y por supuesto el 9 de agosto vamos a terminar seguramente con la misma actividad del año pasado donde pudimos juntarnos activistas de todas las localidades de que pudimos viajar, digamos, de Córdoba. Y nos queda, por supuesto, primero trabajar el reconocimiento en nosotros mismos para poder trabajar después el reconocimiento de la legislatura. El año pasado intentamos hacer una ley provincial en donde se reconociera el día 9 de agosto como sobrevivientes, que se está reconociendo en toda Latinoamérica. Incluso ONU también adhiere ese día, pero bueno, es todavía como que nos cuesta, ¿no? Claro, no prosperó acá en la legislatura de Córdoba. No. Ahí vimos que realmente la situación de la legislatura en particular, hay como una situación de bastante egoísmo por ahí. Están como muy metidos en cuestiones más políticas que con cuestiones que tienen que ver con de este tipo de índole social. Claro. Sí trabajamos ordenanzas y en San Marcos, Sierras, se dictó la ordenanza del 9 de agosto. Ah, bien. Y en la ciudad de Pilar también se reconoció este día como Día del Sobreviviente. ¿Se ha presentado en algunos otros municipios acá en Punilla? Sí. Presentamos en Capilla del Monte, presentamos en La Falda, en Cosquín. Pero bueno, tal vez tengamos que todavía seguir nosotros de alguna forma tratando de visibilizar y sensibilizar a la gente. Claro. Y tal vez después podamos generar el reconocimiento, pero sí están presentadas las ordenanzas. Bien, Karina, y para la gente que quiere más información o que quiere participar de estos encuentros, ¿dónde pueden encontrar información? Bueno, nos pueden, seguramente la página de, ya sea de Instagram, de la Movimiento La Dignidad, Movimiento Popular La Dignidad Capilla del Monte, en el Facebook del Centro de Protección Familiar. Si no, puedo habilitar mi teléfono, que es el 3548 40 22 62, y si no, también tenemos un mail que hicimos, que es 9acórdoba@gmail.com, donde pueden solicitar información. Si no, en las páginas tanto de Instagram del Movimiento La Dignidad como la del Facebook del Centro de Protección Familiar, ya ahí está el formulario para que se puedan inscribir. Nosotros ahí ya con la inscripción, después un día antes les enviamos el enlace del Meet para que puedan participar, y después Sandra también les va a mandar el libro. Buenísimo, y también acá seguramente los vamos a estar subiendo a las redes de Radio La Minga, así que ahí para socializar esta información y también para quienes les interese participar. Bueno, Karina, se nos terminó el programa. Sí. Bueno, muchísimas gracias, acá a disposición, abiertos los micrófonos para cuando necesiten, cuando quieran compartirnos. Bueno, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de poder comentar todo esto y acompañarnos en este tema, que no es nada grato. No, nada. Bueno, gracias. Ahí seguramente nos volveremos a encontrar antes del 9 de agosto para que nos cuenten cómo viene siendo todo. Bueno, gracias.